Noveno programa, nueve llevamos ya. Con el décimo tenemos que hacer una fiesta terrible. Sí, sí, ya venimos amagando con la fiesta hace mucho tiempo, así que hay que hacerla, ¿viste? Las cosas hay que hacerlas. Che, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, nunca saludamos a nadie. Buenas tardes al señor Aymar, acá en Operación Técnica. De una, lo tenemos ahí salvando las papas. Sí, tal cual. De a poco nos vamos haciendo locutores, así de a poquito. De a poquito nos vamos agarrando confianza. Sí, sí, tal cual. Este, bueno, hoy día soleado, Cristian. Por fin nos agarró el sol. Noveno programa, primer programa soleado. Creo que es el primero, sí. Sí, sí, la primavera se viene con todo. Sí, con todo, y ya estoy yo acá sudando a gota gorda. Este, estamos a pleno, estamos a pleno. Ahora con el sol llega la música en vivo, llegan todas esas cuestiones lindas que se pueden hacer en la radio. Hoy tenemos un programita también atípico, por suerte. Así no nos tienen que escuchar tanto. Vienen dos chicos a tocar la viola, ¿no? Yo creo que si son todos los programas distintos, ¿viste? No hacemos uno igual a otro. Eso está bueno. Y después, bueno, no tenemos un perfil. No nos pueden localizar. Este, sí, lo tenemos a Juan y al tucumano, acá a Fernando, que nos van a tocar unas zambitas, unas chacareras ahí del Tucumán. Perfecto. Este, bueno, y hoy vamos a hacer mitad de programa, como hacíamos siempre que viene una banda en vivo, mitad de programa dedicado a nuestros quehaceres, digamos, a todas las cosas a lo que nos compete. Este, y nos habíamos quedado un poco colgados la otra vez con algunas cositas que yo estuve leyendo también, un poco sobre Cafrune, este, que vamos a poner un tema ahora, que yo había dicho la vez pasada que lo había arrollado un camión y que eso había sido como una respuesta del gobierno militar que nunca fue aclarada de todo por un atrevimiento, entre comillas, que tuvo... Mandaste uno de nuestros... Uno de nuestros investigadores. Uno de los investigadores, sí, el de la luna. ¿Lo mandaste a la escena del crimen? Exactamente, fue volando. Y no, pero posta, Jorge Cafrune estuvo en enero de 1978 en Cosquín, estuvo tocando ahí y cantó una canción que estaba en la lista negra de los militares. Y mirá qué canción, Zamba de mi Esperanza estaba en el Zamba de mi Esperanza. O sea, vos fíjate, hasta la palabra esperanza, ¿no? Sí, habían... Era comunista en ese momento. Tal cual, tal cual. Este, además un tema que, bueno, o sea, es súper un clásico de total, todo el tiempo, ¿no? De nuestra música popular. Y lo que él dijo cuando... Que eso fue en enero de 1978, ¿no? Y él dijo, aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar, dijo. Como bueno, tiene que ser. Así fue. Cantó Zamba de mi Esperanza. Eso fue en enero de 1978. El primero de febrero, el 31 de enero de ese mismo año, estaba andando a caballo Jorge Cafrune, y lo pisó un camión y lo mató, ¿no? Pero justamente, o sea, no pasó ni 15 días después. Claro, de, sí. Bueno, una mujer que después dio testimonio, que se llama Teresa Celia Meschiati, que estaba detenida en esa época en La Perla y en un centro de detención, contó que en esos momentos estaban todos los militares como La Perla, La Perla en Córdoba, si no me equivoco. Ah, no, esa información no era. Sí, es Córdoba, es el centro clandestino. Está bien, bueno, en Córdoba, y estaban todos como nerviosos por lo que había hecho Cafrune. Y como que los escuchó cuchichear esta Teresa Meschiati, y empezaron a hacer como un plan oculto. Y bueno, dijo que después, cuando se enteraron de la noticia, se pusieron a festejar. O sea que estaba todo armado. Estaba todo armado. Sí, sí, sí, sí. Más o menos como todo en esa época. Tal cual, sí, sí. Así que bueno, y ahora vamos a escuchar un temita de Cafrune, que es como una declaración de principios de su forma de ser, que es la que lo llevó también a no callarse nada, lo llevó también a lamentablemente, como a todos, ¿no? Como a Jara, como a todos, sí. Sí, sí. Gracias a Dios, hoy, bueno, no sé si a Dios, pero bueno, me sale, viste, uno la tiene. Sí, lo tiene incorporado. Me descoloqué. Por suerte seguimos escuchándolos hoy en día. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Cafrune con el tema Permiso. Thank you.

estábamos escuchando a Jorge Cafrune con Permiso. Con el tema Permiso. Y acá nos llegó una cartita. Nos llegó una cartita. Que pensé que pensábamos que era una cagada pedos de parte de la radio. Claro, una cartita que decía de cepa, bueno, está bien. Decía de cepa, así que... Pero no, Cristian, tenemos un taller de música comunitaria que da Paco Alanes en la Academia Mayor de la Lengua Quechua. 125 entre 23 y 24, en Berisso. Ajá. Los informes y la inscripción... es en academiaquechua@yahoo.com.ar o al 155 61 81 20. Y para los oyentes había como una oferta, ¿no? Digamos que la primera clase era gratis. No, no sé muy bien. Algo así. No entendí muy bien. Ahora aclaramos. Ahora lo aclaramos, sí, sí. Los informes y la inscripción es academiaquechua@yahoo.com.ar o 155 61 81 20. En Facebook podés buscar también Fiesta Sumac con Q, Causa y La Plata, con Causa con K. Perfecto. Sí, también los invitan a las clases del idioma quechua que da el profesor Mario Auca Raime en la Facultad de Ciencias Naturales en el aula B, los lunes de 18 a 20 el nivel 1 y los martes de 18 a 20 el nivel 2. Entonces, repetimos, academiaquechua@yahoo.com.ar o 155 61 81 20. Perfecto, a nosotros nos vendría bien un poco de quechua porque la vez que estuvimos con música andina estuvimos complicado para las pronunciaciones, la verdad que sí, sí, bastante sí, jugado. Bastante complicado, no sabíamos cómo pronunciarlos. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los olimareños, que si bien ya bueno, de andina ya nos fuimos bien para acá. Ya nos vinimos para este nos lado. Nos vinimos para las pampas húmedas y vamos a escuchar un poco de música de Uruguay. La vez pasada estuvimos escuchando a Zita Rosa, ahora vamos a escuchar un poquito más de Zita Rosa. Y vamos a hablar un poco de los olimareños, que era una banda que estaba también en la misma época de Zita Rosa. Tuvieron bastante problemas con los militares. O sea, todo, creo que todos los artistas que estamos viendo de este último tiempo estuvieron... Y son todos más o menos de la misma época y todos tuvieron los mismos problemas. Exactamente. Este pobre Braulio López, que es uno de los olimareños, se fue. En 1974 empezó el exilio, ¿no? Se fue primero a Córdoba, ahí lo detuvieron y estuvo preso un año. Después se va a España y lo detuvieron otra vez en España porque decían que apoyaba la dictadura militar de Uruguay. Después se aclaró el tema y lo sacaron otra vez. Y después se tuvieron que ir a México. O sea que anduvieron dando vueltas por bastante el exilio, tiempo. Como Zita Rosa también, que anduvo por allá por México. Y bueno, hacen unos candombes ellos. La verdad que a mí me gustan mucho los olimareños. Sí, hoy queríamos relacionar un poquito, porque la otra vuelta habíamos hablado que dentro de un repertorio popular de todos estos años también existía el candombe, que por ahí ahora se separó un montón, pero que no deja de ser mira, yo cuando un estilo candombe, de nuestra música popular. Tal cual. Yo cuando sobre todo candombe, acá en el Río de la Plata. Sí, sí. Cuando escucho candombe, no sé, se me eriza la piel a mí. Es una cosa que lo siento más propio que... Te pones sensible cuando hablas de música. Tal cual, me gusta mucho. Bueno, vamos a escuchar entonces a los olimareños con candombe de mucho palo y a Zita Rosa con Doña Soledad. Dale entonces. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue te van a dar. Le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar.

convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. Jornada de lucha y géneros. Domingo 23 de septiembre. Facultad de Agronomía, 60 y 119. Ciudad de La Plata. Para todas, todos, todes, todes, Nesquik. Domingo 23 de septiembre, 11 horas, charla debate latinoamericana. Mujeres combatiendo el capitalismo patriarcal en nuestra América. 15 horas, movilización a la catedral por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Convoca COMPA, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina. FM 106.3 512-1690 Radionauta. De cepa, música de la tierra. Todos los jueves, 19 horas, por Radionauta. Bueno, ahí escuchamos nuestro spot, la primera vez que lo escucho yo. Con tu voz banana. Sí, con mi voz de banana. Dios mío. Bueno, estábamos escuchando entonces a los olimareños con Candombe de Mucho Palo y a Alfredito Zitarrosa con Doña Soledad. Sí, vamos a aclarar ahora esto del taller de música comunitaria en la Academia de la Lengua Quechua. La cuestión es así. A todos los oyentes de la radio que mencionen a De Cepa, en este caso... Sí, es como un Hola Susana, una cosa así. Una cosa así. Que mencionen a De Cepa, van a tener su primera clase gratis. Perfecto. Así que anótelo, Cristian. Señora, anótelo. Si usted quiere tomar un taller de música comunitaria anótelo en su o iPad. Clases de idioma quechua, se puede comunicar a la academia quechua @yahoo.com.ar o al 155-61-8120. Perfection. Y decir que va de parte de Cepa y tiene la primera clase gratis. Está bien, perfecto. Ahora sí, ¿estado? Está claro. Y vamos a escuchar un temita más antes Dale. De entrar con los Escuchemos muchachos. Uno más y arrancamos con los chicos. Dale. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa y a Liliana Herrero. A Mercedes Sosa, que la teníamos olvidada. Dos diosas. Sí. Con Zamba del Arribeño. Perfecto. Por trajinar en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando caminos, soy puma ladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra no más. Arriando un hato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que llora un crespín. Y si le escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la fidala, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las abras de atrás del mollar. y vos deshachamanes para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir y un par de mulas lunancas por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que bajo del poncho, vidita, te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear. Golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, le mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en la sombra detrás del boyar. Y vos deshacha maneras para los que quieran sentirme cantar. Bueno, estábamos escuchando a Mercedes Sosa y a Liliana Herrero haciendo Zamba de la Ribeña, una versión de un tema de una zambita de Néstor Soria, tucumano. Exactamente. Nos tiraban el dato acá, tenemos un tucumano en el estudio. Cambia todo. Cambia todo. Te tiran la data justa. Exactamente, sí. Che, bueno, estamos con Juan Rodríguez y con Fernando Rossini, unos amigos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, que vinieron a hacer unos temas acá. ¿Tal cual? Me voy a pasar este micrófono con vos. Dale, sí, estamos más juntitos. Me gusta, está buenísimo. Justo me haces poner colorado, Cristian. Yo me pongo nervioso enseguida. Te agarraste el micrófono para vos. Y ya está, me lo quedé. Dale, bueno, justo que iba a hablar, empezar a hablar del Festival de Cosquín. Perfecto. Sí, que la primera edición fue entre el 21 y el 29 de enero del 61. En la ruta nacional número 38, ahí cortaron la ruta nomás y mandaron todo para ahí. Como todas esas cosas empezaron en esa época, ¿no? ¿Viste? Todo empezó en Bolivia en los 50 y ahí se empezó como a propagar por todo el resto de Latinoamérica esa como resignificación, ¿no?, de la música popular. Ajá. Vos, Fernando, estuviste tocando, ¿no? Exactamente, en lo que tiene que ver con el circuito de Cosquín estuve en lo que son las peñas generalmente y bueno, la verdad que ha mejorado bastante el Festival de Cosquín, aunque bueno, hay tantas versiones de que también Cosquín está bastante criticado en varios sentidos, pero la verdad que Cosquín le da mucha oportunidad a mucha gente y está bueno, particularmente desde el punto de vista de Tucumán. El año pasado, después de muchos años, se ha presentado la delegación de Tucumán en Cosquín, que ha sido un éxito tremendo, porque ha sido convocado varios artistas tucumanos. Yo en ese momento estaba en La Plata, cuando fue el festival, así que no pude asistir, pero fue increíble. La verdad que, bueno, el Festival de Cosquín da mucha oportunidad y de año a año está creciendo mucho, tanto con el pre-Cosquín, que este año, el año pasado, si no me equivoco, ha ganado también Milena de aquí de La Plata, Milena Salamanca. El otro año le ha tocado a Leo Garzón, también un tucumano residente en Capital Federal. Y bueno, eso año a año va trayendo, no tanto, no además del horario televisado como lo es Cosquín, sino también a través de lo que se llama la cacharpaya, que significa fuera del horario televisado, también da mucha oportunidad a mucha gente, que es desde las 4 de la mañana en adelante, más o menos, cuando se corta la transmisión, también sigue el festival. Sí. Y bueno, hasta mucho. Hasta la mañana. Y yo no me quiero imaginar. Sí, no. Y la verdad que bueno, un lindo festejo, un escenario tremendo, calculo un escenario giratorio, donde un espectáculo enorme, y sé que la verdad que es un festival muy bueno. Por más que hay muchas versiones que bueno, es criticado por una y otras cosas, que bueno, eso ya depende de cada uno, digamos. Sí, sí, de la opinión de cada uno. Hasta sí. En Japón estaba leyendo que hacen un cosquín. Me llamó la atención, sí, hay un hay un cosquín, una versión de cosquín que se hace en Japón, que se llama Cosquín en Japón o algo así. Un nombre no muy original, digamos. Lo hacen también allá, sí. Así que es bastante conocido en el mundo entero el cosquín. Sí, bueno, yo vi a la delegación japonesa en cosquín. Yo en una de las peñas, de la peña oficial de cosquín donde yo tocaba el año pasado, creo que unos números de despegue, una cosa así, tocó la delegación japonesa de ahí en Cosquín, en la peña. Y eran todos chinitos tocando guitarra, charango y bombo, digamos, ¿está? Cantando chacarera, eso es lo más gracioso, ¿entendés? Y la gente cómo la perdía, porque era traducir todo un idioma para cantar una chacarera, para que los japoneses canten chacarera, o sea, claro, el laburo que se han tomado. Tremendo. ¿La cantaban en japonés? No, la cantaban, digamos, en español, digamos, que eso es lo que más llamaba la atención. Y después cantaban un par de canciones así en su idioma, digamos. Pero ha sido muy gracioso y bueno, la gente le respondía bien y aplaudía mucho. Tenemos que traer un japonés a tocar chacarera. Sí. Sería buenísimo. No, pero estaba muy bueno y el recibimiento era lindo. Bueno, todas las delegaciones de otros países generalmente lo reciben muy bien. Así que está bueno. Che, Fer, ¿qué nos va? Nos van. Acá está callado el muchacho. Juancho medio tímido. Hasta arriba del escenario le tengo que decir que es lo que tiene que hacer. Ha dicho, bueno, Juan, vamos a Tazamba en mi mayor. Porque no, se olvida la tonalidad, se olvida todo. Pero bueno, así es. Que lo importante es tocar. No, en ese aspecto el vago no abandona nunca. Bueno, vamos a hacer una zamba entonces. Una zamba que se llama La Resentida. Sí, una zamba muy linda. Que ya hace un tiempo que la venía cantando y bueno, ya con Juan también, que le pone su toque en la guitarra, como digo yo. Así que bueno, vamos, Juancho. Si mi negra me abandonó, lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida. Dicen que no me perdona la resentida. Lloraré mi triste suerte si tu cariño me olvida. Yo nací para quererte toda la vida. Quererte toda la vida. Pobre mi corazón, cansado de llorar, busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Amor ausente, por estás resentida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. No le hagas caso a la gente, mujer querida, mujer querida. Te han dicho que no te quiero, por eso estás resentida. Si por tu amor yo me muero, toda la vida, si por tu amor yo me muero, toda la vida, pobre mi corazón, cansado de llorar. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma, dueña de mi alma. Busca en mi pecho la calma, dueña de mi alma y mi corazón. Eso. Gracias, ya me lo estaba haciendo lagrimear al pibe acá. Ah, ya estaban llorando los chan. Ya estaba lacrimoso. Sí, sí. Che, qué bueno, suena, suena hermoso, la verdad. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Sí, la, y bueno, la verdad que para mí, para lo que tiene que ver con Tucumán, digamos, el cantar la samba es todo para nosotros. Sí. Digamos, en cuanto tiene que ver con el folclore, no es como lo, es nuestro sello. Y lo que por lo menos uno intentó aprender con el tiempo. Digamos, ¿no? Es por ahí difícil el tema de lograr que ese, que la samba sea el sello de uno, por lo que generalmente está tan comercializado la chacarera y la, y lo, y con lo que tiene que ver con la chacarera santiagueña, más que nada, que claro, que es lo que se considera entre comillas, para mí, ¿no? Una melodía simple, fácil de aprenderle y como la que la gente más se identifica con eso, entonces la samba tucumana no tiene mucho espacio en ese sentido, uh-huh, en lo que tiene que ver con la cultura popularmente hablando, masivo, ¿no? Pero sí, la verdad que se escucha mucho y que, y gracias a Dios, en lo que tiene que ver con La Plata, ha tenido muy buena aceptación, digamos, en cuanto a, ya sea mía, en cuanto a lo que me dedico a cantar yo, como a varios tucumanos también que le ha tocado trabajar aquí en La Plata. Y las peñas que... de acá están moviéndose continuamente. Sí, sí, pues, ¿no? Sí, además de eso, la gente, más que nada el público, o sea, que tenga esa respuesta que uno generalmente busca, eso está bueno, porque ponerle con Juancho la otra vez estábamos tocando en otras peñas y estábamos cantando chacarera, así, esas cosas, y la gente bailaba, todo bien, aplaudía, y en un momento nos ponemos a cantar una samba en medio de la peña de... ya tarde, cuando generalmente uno busca la fiesta y que bailen, sí, y que bailen todo el tiempo, estábamos con Juan y decimos, bueno, cantemos una samba. Y cantamos una samba bien tranquila, bien lenta, así, solamente él solo tocando la guitarra y yo, y realmente muy linda la respuesta. La gente se acalló completamente y escuchaba. A escuchar la samba, sí. Claro, ese es el tema, que escuche. No solo, no que oiga, que escuche realmente, claro, en lo que, sí, lo que, lo que, y eso está bueno, eso está bueno, la verdad que eso he notado y está muy bueno. Está bueno que se pueda traer un mensaje y que los demás, claro, lo, claro, lo puedan recibir de la mejor manera. Sí, esta es nuestra manera de hacerlo, y la que por ahí nos caracteriza. Justamente con Juan estábamos el domingo pasado tocando en un centro cultural ahí aquí en La Plata, con un músico tucumano, un maestro, pero un cantor de samba como ninguno, la voz de la samba, le dicen allá, justamente con el Mono Villafañe, que es un tipo ya grande, pero que como digo yo, cada vez canta mejor. Es una desgracia ya, cada vez canta esa mejor. Gente no se le va, no se le va nunca, jamás, no. Entonces, y bueno, la bondad que tiene el tipo, no solamente a la hora de cantar, independientemente de lo musical, sino a la hora de ayudar a otros músicos como nosotros, digamos, darle nuestro espacio. Él viene de Tucumán, desde 1400 kilómetros, y sin embargo le gusta. Y sí, el hecho de que los invite a tocar. Claro, y que allá yo de chiquito lo veía cantar, me iba a los festivales a verlo, y ahora cantar con él, Claro, lo tenés al lado. Claro, y claro, y cantar y era lindo. Y es una enseñanza muy grande, así como también hay mucho estilo de músico allá en Tucumán también. Bueno, a Juan también lo quise llevar justamente ese domingo para que conozca ese tipo de músicos que por ahí aquí a Buenos Aires llegan, pero se quedan un poco en Capital, esa cosa así, y no vienen más para el interior, más para La Plata, esa zona. Claro. Entonces, y Buenos Aires es el foco. Claro, exactamente. Entonces, pero hay una linda movida acá en La Plata. Sí, ¿no? sí, eso es lo que yo me doy cuenta, que yo viniendo años anteriores a la capital de La Plata, en La Plata hay una movida, más que nada de los jóvenes, que eso está buenísimo. Sí, que desde, se hacen su por ahí también espacio. Desde ahora el inicio de música popular acá en la facultad también hace también. Que muchos jóvenes se tiren para el lado del folclore. Sí, también está muy bueno. Sí, la juventud más que nada he visto que crea sus espacios, que hace su movida, y eso está muy bueno. La verdad que se rescata mucho porque está muy bueno. Y además que se ayudan entre ellos mucho, entonces eso ayuda a que todos de alguna manera crezcamos. Y todos colaborando, claro, se logran muchas más cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Che, Fer, vamos con otro temita, ¿querés? Vamos con otro tema. ¿Vamos a tocar una chacarera, compañero? Vamos a tocar una chacarera. Perfecto. Hacelo hablar ahí con la guitarra. Lo vamos a hacer hablar a Juancho un ratito, entonces. Vamos con una chacarera, entonces, con una chacarera bueno. Santiagueña, ¿sí? Si no me equivoco, te peteco Carabajal. Si no me equivoco, capaz que me puedo equivocar, pero bueno, me arriesgo un poquito. Digamos que es de Peteco. Digamos que por hoy es de Peteco. Por hoy le robamos el derecho, digamos. Otoño sin hoja ya estoy quedando, las flores que yo tenía de a poco te fui entregando. ¿Quién lo hubiera sospechado que en tu pecho se escondía un corazón de quebracho de piedra, más bien diría? Agua y sal mojé un pañuelo, de amor en la luna moría, de agua y sal bañé mis ojos que nunca más lloraría. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Como un campo con escarcha, si me has dejado el alma, arenal seco y sediento, mi corazón se desangra. Un cuchillo me has clavado y es muy profunda la herida, pero es tan mi mala suerte que me dejaste con vida. Las flores que yo tenía de a poco te fui entregando, como arbolito en otoño sin hojas ya estoy quedando. Una lágrima he guardado, una gota de esperanza, para ponerla en tu boca si regresarás mañana. Bueno. Hoy, viste que está ahí, aplaude Aymar desde la operación. Muchas gracias, está gracias. Ahí haciendo su laburo, viste, el tipo a pleno, calladito, claro, ahí atrás. Su apoyo logístico ahí, atrás de la... Sí, saca las papitas después. Hoy somos pocos. El otro día vino a tocar una banda de música andina. Ajá. Y eran, no sé, 7, 8 acá adentro con nosotros tres. Imagínate lo que era esto. Claro, una guitarra. Vientos, cajón peruano. Claro, era como... faltaba el fuego, el asado en la esquina, claro. Y la, son ustedes, digamos. Y nada, imagínate cuando terminaba un tema era aplaudir y parecía que había una fiesta acá adentro. Sí. Aplaudíamos. Monumental, todo. Digamos, claro. Era terrible. Está bueno, está bueno. Y pero ahora estamos terminando todos abrazados, ¿viste? Sí, sí, sí. Cristian, no, abraza, ya pasa cantamos la manito por el hombro. Ya me pasa la manito, todo, ya estamos compartiendo el micrófono. Cantamos acá una samba y ya se pone el mimoso. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Vamos con otro temita? Vamos con otro tema, dale, si quieres. ¿Vamos con otro tema? Nos quedan 15 minutos de programa. Ah, listo, listo. Así listo, que listo. Vamos a mandarle fruta. Bueno, vamos. ¿Qué le parece, compañero? ¿Nos damos samba o chacarera? Lo que usted guste. A ver, Es fácil decidir con el Juancho, ¿viste? Sí, sí, con el Juancho. Con el Juancho es fácil porque el Juancho te dice, arriba del escenario, te dice lo que vos quieras. Y vos decís tal tema. Y no sé si me acuerdo, te contesta. Entonces vos decís, bueno, cantemos otro. Y no sé si me lo acuerdo, te vuelvo a contestar. Entonces vos decís, decidiste, hermano, ¿qué querés que te diga? Pero bueno. Listo, ese te lo acordás, listo, buenísimo. No, pero con Juan, la verdad que yo estoy desde el principio de año aquí en La Plata. Y realmente con Juan nos hicimos muy amigos y musicalmente también compartimos muchas cosas. Bien, sí. Y además yo de Juan aprendo muchas cosas también. Entonces está bueno. Yo le trato de mostrar lo que a mí me gusta y lo que yo hago desde toda la vida. De ahí él, si le gusta, lo hace. Pero sí, sí, no, la verdad que siempre cada cosa que yo le aporto, que le digo para que hagamos juntos una cosa así, él le pone su sello, le pone sus ganas, le pone su trabajo, y eso que es lo que yo admiro mucho. Está buenísimo, y se nota un montón el laburo porque suenan bien. Sí, suenan re bien, la verdad que sí. Sí, no, Juan es musicalmente la base de todo, digamos. Yo hago macanas arriba, digamos, cuando canto, y él hace la parte musical, digamos. Pero no, aparte he aprendido mucho hasta pongámosle, Juan viene de más que nada del palo de lo que vendría a ser el candombe y todo ese rubro que realmente yo conozco poco y nada. Y ahora por él estoy aprendiendo mucho de eso, digamos, y que está muy bueno y me gusta mucho. Y he aprendido a asimilar. O tango. La samba. Claro, yo era la samba, el folclore, y no me saqué de ahí. El tipo vino con la samba en la cabeza. Claro, exacto, bajo el brazo ahí, la samba, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, una linda mezcla pueden hacer, ¿eh? Te digo. Claro, no, y o sea, a mí me gusta todo tipo de música, salvo pasa que toda la vida me dedico a hacer folclore. Ahora pero le vamos a candombear una samba. Claro, hay que hacer candombear. Le vamos a candombear una samba antes de terminar. Claro. Y bueno, aprendo mucho de él, digamos, tanto desde el palo de donde él viene, del candombe, como en cuanto a lo musical y en cuanto a lo instrumental también. Que eso lo tiene muy asimilado. Entonces la verdad que para mí es un gusto. Así que bueno, vamos a hacer una samba. ¿Y ya que estamos? Ya que estamos. Vamos a hacer una samba para una samba bien conocida. Vamos a hacer una samba bien conocida, de Cuchi Leguizamón. Yo la tengo escuchadita esta ya. Ya la tiene escuchadita. Sí, maestro, ya la tiene escuchadita. Vamos a hacer la pomeña. Vamos, maestro. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena pisando la luna, el trigo que va cortando anda por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mira flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roba neurología, carnavaleando, porque te roba neurología, carnavaleando. La cara se le narina, la sombra se le narena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, hasta acá en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche Dalia morena, el sauce de tu casa te está llorando, porque te roba neurología, carnavaleando, porque te roba neurología. Sí, espectacular, espectacular. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Sí, una samba conocida más que nada para la gente que no conoce tanto a la samba, una cosa así, cantarle algo conocido, está bueno. Cantarle digamos, algo que está acostumbrado. Claro. Pero bueno, la idea generalmente siempre cuando armamos nosotros los espectáculos es que hagamos más desconocido, tampoco sin que nadie lo conozca, pero algo más del estilo que hacemos nosotros a lo conocido. Siempre ponemos algo un poquito más popular, como la chacarera que cantamos recién, como esta samba, pero tratamos, digamos, que lo pregnante sea más que nada las sambas que hacemos nosotros, digamos. Ajá. el estilo que conozca otras cosas también, claro. Si no se termina en un mismo repertorio, claro, siempre. Exactamente. Ay, bueno, pero esta la canta parecido a tal, te contestan después, claro. Entonces las comparaciones es lo peor, digamos, para mí. Sí. Entonces uno siempre busca hacer lo que a uno le gusta, tratando de hacerlo de una manera o de su forma diferente, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros generalmente buscamos. Bueno, ¿podemos terminar con un tema? Sí, ¿terminamos con un tema o no? Joya, nos queda el tiempo, así que terminamos con un temita. Bueno, terminamos con un temita. Bueno, ya nos saludamos acá, si quieren. O tenemos tiempo de volver, no. Vamos con un tema y vemos si volvemos o no volvemos. Acá el silencioso Aymar. El silencioso Aymar. Sí, sí. No, bueno. A través del vidrio. No, se me hace que aquí hay que hacer mímica o una cosa así, como para aprender, porque aquí te hacen señas que sigamos, que no, que paremos. Que... Está yo hice en el vidrio, así que no sé qué le estará pasando. No sé qué pasa. Capaz está prendiendo fuego la computadora, nosotros estamos. Sí, bueno, no, después volvemos. Sí, ya estaba. No hay ninguna realidad, nada. Bueno, dale, vamos. Ahí está, marcó con el dedo el tipo. Marcamos el tema. Bueno, vamos a una samba entonces que ya hace un tiempo que la vengo haciendo. Esta samba me dio la posibilidad de ganar el Festival de Varadero hace 3 años, cuando competí como solista vocal representando a Tucumán, y pude ganar con esta samba. No sé si me va a salir también. Si va a salir como hace 3 años, pero... Capaz que antes me salía mejor, ahora ya no me sale ni a gancho, digamos. Pero bueno, no. Bueno, esa es la intención. Y más que nada... bueno, tanto uno que hace el recalque de la samba, digamos, más que nada, lo que he buscado yo y lo que, gracias a Dios, en este último tiempo se ha logrado en Tucumán es eso, que es que realmente, porque la cultura más que nada de lo que es, no sé, la chacarera santiagueña, esas cosas que son lindas, había invadido mucho Tucumán y la zona del norte. Entonces, gracias a Dios, en los últimos años se ha logrado disipar eso un poquito y que en Tucumán se la cante a Tucumán, se cante la samba y se cante a la tierra y al lugar de uno. Y que no se pierda esa parte de la samba y la chacarera. Exactamente, entonces, gracias a Dios, la juventud hoy en día de Tucumán, a la que yo rescato mucho, ha logrado eso. Así que vamos a perder más tiempo, che, cantamos una samba. Vos tenés una fecha. Sí, 21 de septiembre, aquí enfrente en la Salamanca, 10:60, junto con Seba Caire y los Ortiz. Una noche increíble para recibir la primavera, así que los espero. A pleno, ahí vamos a estar. Muchas gracias, Juan Rodríguez, en la guitarra, un maestro. Mi nombre es Fernando Rossini, muchísimas gracias. Fer, nos estamos viendo, Juancho. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nos vemos el próximo jueves en Decepa con algo nuevo. Dale, vamos. Voy trenzando delgado un silbido, luego un verso comienzo a tosar. Se me da por rasgar y me pongo a cantar y campea forma de samba mi oído. Se me da por rasgar y me pongo a cantar y campea forma de samba mi oído. A la moza que amé en otros tiempos, la recuerdo venir, ya pasó. Vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón y entre alegría y tristeza se torna mi acento. Vuelve a ser esa emoción, me besa el corazón y entre alegría y tristeza se torna mi acento. Compañero, cuánto atesoras, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos rumbos que hay en mi guitarra. Hay un algo que alcanzar quisiera, la esperanza que al final me dio. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplitas herreras. Es el eco de adiós que se quiebra en mi voz y llora mi amante coplitas herreras. Me dan ganas y a la vez me inquietan los recuerdos que viven en mí. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Es por eso que así en canciones le di mi alma de cantor, mi pasión de poeta. Compañero, de cuánto atesoras, la ruta sonora de mi alma será. Sueño mío que va, como yo rodará, por esos rumbos que hay en mi guitarra. Sueño